Saludamos a Diego Fisherman, que es el que da la nota hoy. Fisherman hoy da la nota, un tipo que habla todo el tiempo de pide notas, hace notas. De hecho, se corrió de lo que es el gran griterío y el gran tecleo que hay en una redacción habitual de un diario. Se corrió, se fue al pasillo de su redacción de Página 12 para charlar un rato con Radio Universidad. Así que es un gusto saludarlo, Fisherman. Igualmente, iba a ser un chiste malo, pero lo voy a evitar, que no lo empezar con un la, por ejemplo, para dar alguna nota en principio. Ah, pero... ¿Por qué no da una nota? Usted es músico también, Fisherman, ¿por qué no saca ese músico de adentro? ¿Por qué no da una nota? A ver. No, preferiría no serlo, como dijo Bartleby. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, soy un músico pero desafinado y además un poco falto de práctica. ¿Sabes? No cantaba, tocaba flauta y saxo y ahora lo hago solamente en mi casa. Bueno, nosotros somos de esa idea de que si nos dedicamos mucho a esto es que en un punto somos músicos frustrados, ¿viste? En realidad es lo que nos toca a nosotros. Si vos llegaste a la flauta, bueno, ya date por hecho, ¿viste? No, yo creo que todos los músicos son críticos frustrados. Ah, mirá. Porque en realidad cuando uno los escucha hablar, lo que más les gusta es hablar de otras músicas y decir, no, ese tipo es una porquería, ¿cómo te puede gustar el tipo tal? O sea, hay un verdadero afán crítico en los músicos, y además hacer música es una forma de hacer crítica también, digamos, de opinar. Creo que el arte siempre opina. Claro. En otro sentido, yo renuncié muy conscientemente a la vida profesional del músico porque no me gustaba, o sea, no... Y no sé si hubiera llegado a triunfar, pero en realidad lo que no me gustaba era justamente la perspectiva del triunfo. O sea, la vida del músico es terriblemente sacrificada. O sea, te tiene que gustar mucho eso para que tengas ganas de hacerlo, ¿no? Y hay músicos que se atreven a mucho más. En el caso de Ignacio Barchowski, vamos a partir de esta nota que hiciste para El Radar el domingo pasado, que se llama El Portal Criollo, que titulaste así. Me pareció realmente un gesto muy noble de un músico que viene trabajando ya en la Orquesta del Arranque, que ha creado otros proyectos ligados a la música y la enseñanza de la música, como la Orquesta Escuela de Tango. Y en este caso meterse con digitalizar el archivo del tango argentino, ¿no? Antes, primero hay que aclarar un pequeño error. Bueno, yo no titulé la nota en realidad, y la nota se tituló y se editó en el medio de un paro en el diario, porque había un conflicto salarial que sacude a los mejores lugares y a los que no son mejores también, y en rigor hubo una especie de malentendido, porque este lugar, digamos, este archivo digital del tango no va a ser un portal de internet, o por lo menos no lo va a ser en una primera instancia, sino que va a funcionar en un lugar físico que es la sede de Tango Vía. La gente va a solicitar sus membresías por teléfono y va a poder ir allí a consultar el material. En una segunda etapa esto se va a ir subiendo a internet, pero por ahora esto va a ser material de consulta, va a ser como si fuera, no sé, la Biblioteca Nacional, digamos, o cualquier biblioteca, pues, con la diferencia de que en este caso lo que se podrán consultar en lugar de libros son archivos de audio. Claro, está bueno que lo aclares, porque nosotros estábamos como buscando esa página de internet para ver de qué va el archivo. Bueno, sí, hay varios esqueletos junto a computadoras de gente que empezó buscando eso y que sigue haciéndolo, claro, después de varias décadas. No hay tal portal, no por ahora, por bueno, menos. Igual es un proyecto súper ambicioso. Es un proyecto fantástico, es un proyecto extraordinario, porque además uno se ha acostumbrado en este momento, y creo que de ahí el malentendido de quien editó la nota, que sí, a que todo está en internet. Uh-huh. En rigor, hasta hace muy poco no había nada en internet. Y no es el único lugar posible. Digo, la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos no está en internet, no todo su archivo, y es uno de los grandes archivos culturales de ese país, y nosotros no lo tenemos, y nosotros tenemos una relación muy muy difusa y muy mala con nuestro archivo. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a la cultura, que uno podría hasta entender que a mucha gente no le interese, digamos, que no forme parte de su horizonte habitual, o que no se dé cuenta que muchos de sus horizontes habituales son también cultura. Pero, digamos, no existe registro guardado de los goles de Maradona en Argentinos Juniors, para poner un ejemplo mucho más prosaico, digamos, y seguramente si ustedes buscaron allí imágenes, no sé, de alguna campaña en particular de Newell's o de Rosario Central, encontrarían que tampoco está. Entonces, no nos llevamos bien con los archivos como argentinos, nos llevamos muy mal, claro. Nos llevamos espantosamente claro. mal, y diría yo que en una relación de muchísimo desfasaje con el nivel de producción que tiene la Argentina, que tiene un nivel de producción importante. O sea, el tango es un caso claro, digamos, nosotros, digamos, una de las grandes músicas del siglo XX, de las músicas de tradición popular del siglo XX, ha sido el tango, y esto no implica una cuestión de valor, porque además dentro del tango hay tangos buenos o malos, y esto depende además del gusto y del lugar de valoración desde el cual cada uno se ponga, pero independientemente de esto, es un fenómeno, digamos, de creación de lenguaje de la magnitud del jazz o del rock, y no mucho más, digamos, y en un país, si se quiere, muy marginal y alejado de los grandes centros culturales, lo que lo hace aún más misterioso y extraño y fenomenal en un sentido. Entonces, que en este país, digamos, en un país en el que surgieron las orquestas de Troilo, de Pugliese, de Miguel Caló, de Carlos Di Sarli, de Salgán, donde hubo creadores como Julián Plaza, como Balcarce, como Argentino Galván, como Piazzolla, Enrique Mario Franchini, podría seguir nombrando, digamos, Ciriaco Cortiz, qué sé yo, digo, que no haya archivo, digamos, que la mayoría de lo que estas personas produjeron o no esté, o esté muy desordenado, o esté en discos que se llaman 20 grandes éxitos, y que donde aparece un tema de 1938 junto con uno de 1972, sin ningún criterio, con un sonido totalmente distinto entre uno y otro, y sin que haya un solo dato acerca de a qué estilo, a qué época, a qué momento particular de ese creador o de la historia del país eso pertenece. Aparte, es como un crimen, ¿no? Totalmente. Aparte, en el caso del CD, es muy poco lo que está, además de que está mal, como decís, mal compilado, si se quiere, con una diferencia de volumen notable, en la nota haces hincapié que hay un 20% casi de todo lo editado, que para mí inclusive debe ser menos disponible en CD, ¿no? Así que este archivo vendría como a de alguna manera poner las cosas en su lugar y dejar en clara la historia. Me gustó el enfoque de la nota, porque hacía referencia también a que tuvo que dar con varios coleccionistas que, cuando, bueno, se encuentran con que sus abuelos o sus padres fallecieron, venden en tiendas de vinilos usados por ahí una historia riquísima, y se va perdiendo porque, bueno, es un material que queda diseminado por varios lugares, ¿no? Vinilos o discos, o muchísimo, pensá que hasta el 50, y por ejemplo, los discos de Troilo hasta el 59 fueron discos de 78, uh-huh. con dos temas por cada disco, ¿no? Uno por cada cara. Claro. Por cada cara. Entonces es material que pesa mucho, que es rompible, que es sumamente frágil, y que en muchos casos, además, este es otro tema, o sea, los músicos de jazz, aunque fueran pobrísimos, y aunque fueran casi analfabetos en muchos casos, tenían conciencia de que estaban haciendo algo que era arte, o sea, y que había una reflexión que iba sucediendo casi en tiempo real. Qué sé yo, el primer libro sobre el bebop es un libro del 48, cuando se supone que el bebop empezó, digamos, en el 42, 43, las primeras grabaciones son del 44, 45, o sea que muy poco después que esto empieza a suceder, ya hay un libro que tiene muchos errores, que hoy sería revisado desde muchos lados, que era Inside Bob, de Leonard Feder, pero que ya estaba reflexionando sobre esto. Los músicos, aunque no leyeran esos libros, tenían de alguna manera un rebote, una cierta conciencia acerca de la artisticidad, si se me permite el neologismo, de lo que estaban haciendo. En cambio, el tango era más bien un trabajo nocturno. Es decir, los músicos obviamente sabían que lo que hacía era artístico, tenían un... Pero esto es como una especie de cosa secreta, como cosa que estaba ahí sin que fuera dicha. Y de hecho, todo lo, o casi todo lo que se escribió sobre ella, sobre el tango en los años 40 o 30, digamos, 60, 70, y hasta me atrevería a decir la actualidad, habla de el tango con mayúsculas, tipo manual del alumno de Editorial Capelús, digamos, o sea, la patria, y no en realidad los tangos, de los estilos, ¿no? Como si todo el tango fuera lo mismo, y como si todo el tango solo existiera porque refleja la identidad o cierta identidad nacional o ciudadana. No se habla del tango como música, no se habla del estilo, del fraseo, de las acentuaciones en uno o en otro, de las instrumentaciones, de las formas de orquestar de unos y otros. La bossa nova, el flamenco, el fado, el tropicalismo en Brasil, incluso el MPB, digamos, toda la música popular brasileña de los años de finales de los 60 para acá, tiene una bibliografía, por ejemplo, de la que el tango carece. Si vos querés encontrar un libro que hable del estilo de Pugliese, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar algo que habla del tango y la identidad del porteño y el llanto y esto y lo otro, pero no vas a encontrar anecdotarios o mucha adjetivación, digamos, libros que son panegíricos, digamos, el genial bandoneonista que cuando se lo escuchaba uno sentía ganas de llorar. No vas a encontrar algo que te diga, bueno, el estilo de esta orquesta se diferenció del de tal otra porque hizo esto y esto y lo otro. Es, digamos, que tenés razón, en Argentina no cuidamos mucho eso y tampoco existen muchos libros. Estaba pensando cuando citabas, qué sé yo, pienso en Brasil, cómo cuidó desde el rescate de la música popular brasilera a sus artistas y cómo se escribió sobre ellos y cómo se analizó su obra. Digo, acá en Argentina no existe. Me quedo con tus libros, los de Pujol, por ahí, y no conozco más. No conozco más. Pero no es solo los libros, vos ves, por ejemplo, los videos, o DVDs ahora, perdón, uh-huh, por la antigüedad de ese formato que acaba de dejarse de fabricar. Un documental, digamos, sobre Jobim, o sobre Chico Buarque, o sobre Caetano Veloso, y hay un material de archivo, de noticieros, de apariciones en televisión de cada uno de ellos, que si uno ve a Chico Buarque cantando con Dorival Caymmi en un estudio de televisión en el año 60 y tantos, o ve a Caetano jovencísimo cantando a dúo. Pero todo esto implica, digamos, un criterio, seguramente en Brasil deben estar catalogados y grabados, no sé si los 1000 goles de Pelé, pero unos cuantos, digamos. Digamos, hay una idea de archivar, digamos, de guardar, de que eso puede ser importante en algún momento, que acá no se tuvo, sí. Que acá no se tuvo nunca, y esto conlleva también a una cosa de reflexión al respecto, ¿no? Es cultural, sin dudas es cultural lo que nos pasa. Diego, corriéndonos un poquito de esta nota y de esta buena noticia acerca de este archivo de nuestra música, del tango. Te quería preguntar por el Festival de Jazz, si seguís en la curaduría, si seguís ligado. No, yo... ¿Lo hiciste por algunos años? Yo fui curador en los años 2006 y 2007. Uh-huh. Y fue pautado en su momento justamente para evitar que nadie se atornillara ni se sintiera dueño de ese festival, como un plan bianual, digamos, en el claro. cual se plantearon algunas cosas que a mí me resultaron muy interesantes, como la posibilidad de que hubiera un compositor residente para el festival y en relación con la orquesta de jazz de la Escuela de Música. O sea, que no fuera solamente un festival de espectáculos, sino un festival que dejara algo, digamos, que dejara un repertorio y que dejara una cierta herencia, digamos, en esa escuela y en la posibilidad de que esos músicos trabajaran con músicos que llegaban de otras partes del país, no necesariamente de Buenos Aires, para componer, pero además para ensayar, para preparar ese material con ellos, etcétera. Ya el año pasado yo no fui el curador, ni lo seré este año. Estaba planteado de antemano que serían 2 años y fueron 2 años. O sea, claro, fueron 2 años en los que bueno estuviste ahí haciendo, bueno, dando parte de tu visión acerca de lo que, bueno, de lo que se podía escuchar y ver y traer a la ciudad. Bueno, y en este caso seguís sí sacando libros para hacer también ese rescate del que hablábamos y bueno, también trabajando para página y otros medios. En este segmento de Da la Nota, el de la Nota, lo que hacemos es charlar un poco de los periodistas que suelen darnos buenas noticias o hacer análisis verdaderamente críticos acerca de lo que están escuchando, viendo y bueno, viviendo también, ¿no? El lugar de crítico es difícil de asumir, digo, para una persona que ama lo que hace, gusta de la música, me imagino que después de los años uno ya puede elegir de qué habla y de qué no, y ahí ya hace como un primer filtro, ¿no? Pero ¿es complejo el lugar de crítico para un periodista? No sé qué decirte, no, supongo que lo que me pasa a mí le debe pasar a todos y es que todos creen que hacen las cosas bien, digamos, ¿no? Yo no conozco ninguna persona que diga, bueno, yo hago muy mal las cosas y la gente debería no darme trabajo porque la verdad es que soy un desastre. No, nunca escuché a nadie diciendo nada parecido a eso, y yo tampoco lo digo, o sea, yo a mí me gusta lo que yo hago y creo que lo hago de una manera decente y no me refiero a la honestidad porque, digamos, hay tanta deshonestidad que cuando aparece alguien honesto, en general eso alcanza para como mérito. Y un tipo puede ser honesto y un desastre, digo, no considero que eso sea un mérito en sí mismo, digamos, me parece que es necesario, pero no suficiente. Creo que dicho muy groseramente y con toda la petulancia que esto implica y que es partir de la base de que yo creo que lo hago bien, porque si dijera que no, te estaría mintiendo, o sea, yo creo eso, digamos. Y te podrían estar escuchando ahí también y dice, bueno, si no estás convencido de que lo haces bien, te vamos a echar, Fisherman, andate a laburar a otro lado, te dirían. Pues, en parte algo de eso es cierto, uno tiene una cierta legitimación de un otro que hace que uno pueda quedarse con la sensación de que no es solo uno el que lo piensa, que hay otros que están pensando eso. O sea, ustedes me llaman por teléfono a mí y supongo que me llaman porque les gusta mi trabajo, digamos, o porque lo consideran valioso desde algún punto de vista. Partiendo de esa base, yo te diría que el lugar no es un lugar incómodo, que es un lugar donde uno, en principio, no tiene que creérsela. El crítico, y hablo en todo caso de lo que yo creo que es un crítico, y me hago cargo de esto, es alguien que con una formación y con una experiencia, digamos, mayor que la de la media, puede eventualmente iluminar zonas, mostrar cosas que alguien por su cuenta tardaría más tiempo en descubrir, digamos. Pues estoy diciendo un poco esquemático, pero que te va a poder mostrar algo de un disco que por ahí vos no hubieras escuchado. O al que no hubiera llegado. Claro. O darte la noticia, porque bueno, porque está en un circuito donde las noticias eventualmente circulan más, de la existencia de algo en lo que vos por ahí no hubieras reparado. ¿Cómo hace esto uno? Desde un lugar que no sea soberbio. Yo creo que uno establece un cierto pacto con el lector, los lectores a uno lo conocen, los lectores van imaginándose y armando, digo, ciertos lectores, otros leen más rápidamente y no establece, pero hay lectores claramente, yo me doy cuenta que se imaginan, digamos, cuál es el gusto de uno, que van estableciendo alianzas y que van diciendo, bueno, si tal, a quien le gustó tal cosa, me dice que esta cosa vale la pena oírla, yo me animo y voy y la escucho. Claro. Se le van creyendo algunas cosas y en principio, porque uno le va conociendo lo que opina y cómo lo opina, etcétera. Yo creo que una crítica ideal, y no digo que uno siempre lo logre, porque a veces no hay tiempo, porque a veces las cosas simplemente a uno le salen mal, debería ser una crítica en la cual, más allá de la valoración, estuvieran lo suficientemente claros los fundamentos de esa evaluación X, como para que quien lee pudiera estar en desacuerdo con uno. Quiero decir, si yo digo que a mí un disco no me gustó por tal, tal y tal cosa, o que una canción para mí falla en la estructura porque en la primera parte hace esto, pero en la segunda parte... El tipo que me lee, digamos, puede decir, sí, bueno, pero eso a mí no me molesta, o me parece que una canción pues, digo, puede discutir conmigo. Si yo digo, es malo, no puede discutir conmigo. Uh-huh. Eso sí. Si yo pongo los fundamentos en juego, me parece que se puede discutir, y que esto es bueno, porque no todos tenemos los mismos gustos. Hay mucho de subjetivo, pero además esa subjetividad tampoco es cierto que es totalmente subjetiva. Esa subjetividad muchas veces se basa en algunas cuestiones objetivas. Y uno va perfilando, al lector también, lo que decís tiene que ver con eso, o sea, es verdad que uno también va teniendo como miradas de críticos a las que realmente acepta, coincide y hasta le gusta jugar a uno con qué va a estar de acuerdo, qué le va a gustar y qué no, de lo que, bueno, el periodista está... Cosas, pero yo creo que uno debe ser respetuoso, en principio. Pero yo, por ejemplo, sé que puedo no ser respetuoso con Enrique Iglesias o con Shakira. Digamos, parto de la base de que mi lector, digamos, se va a reír si yo le falto el respeto a esto, que yo no tengo que... O sea, que ahí hay un cierto pacto en el que por ahí me equivoco, digamos, pero como que... Digamos, uno sabe en qué ámbito uno puede hacer un chiste de humor negro y en qué ámbito no. Hay una cierta confianza eventualmente que se da, una especie de amistad en un punto, en el cual dice, bueno, hasta acá puedo llegar, esto me lo permito, esto no me lo permito. Qué sé yo, si supongamos un disco de... Mercedes Sosa a mí no me gusta, pongamos el último, este de Dios, a mí no me gusta, me parece que está mal hecho, me parece que... A ver, hablemos de Cantora 2, a ver. Bueno, a mí me parece que es un disco en el cual no hay una producción verdadera, digamos, no, la instrumentación no es la que más le conviene a la Bodella. Me parece que si se quería hacer un gran homenaje y juntarla con gente de muchos otros géneros, un poco como dándole ese lugar de madre de la canción argentina con hijos, digamos, ¿no? Como si se reunieran en la casa, mamá cumple 100 años, digamos, ¿no? Y aparecen los nietos, los bisnietos. Sí, yo creo que va más por ahí también, ¿no? Creo que va más por ahí la cosa, y cuando uno a simple vista ve cuáles son los invitados, está bien, pero está hablando de ese... Y algunos son bisnietos que se fueron, cuyos padres o cuyos abuelos se fueron a Australia hace 60 años. Claro. Y que después siguieron un camino totalmente distinto. Todo bien. Ahora hay algo desde la producción que para mí falta. A ver, vamos. Tipo de instrumentación que la favorezca más a ella, un esfuerzo quizás de los otros. Es decir, ella termina siendo la que hace el esfuerzo de entrar en el mundo estético de los otros y encantar sus canciones, y no al revés. Cuando en rigor, si hubiera un homenaje, me parece que deberían ser los otros los que se acercan a ella, uh-huh, y no lo contrario. Hay cuestiones que tienen que ver con por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo del dúo con René de Calle 13, ver coincidir en tiempo, espacio, ver de qué manera sí se ensambla un sonido que va justamente para otro lado, para que también forme parte de ese disco. Creo que hay ahí como forzar géneros para que quede un disco realmente homenaje, y ver cómo todos se rinden. Sí, insisto en que yo creo que en este disco, digamos, como en muchos, en Argentina faltó un productor en el sentido más cabal del término, digamos, alguien que busque unificar, que busque darle un sonido, que busque hacer algo más que poner un nombre al lado del otro. Esto se ve muchas veces en el teatro también, si juntan un director con un iluminador, con un guionista, y ya está. Y no hay un verdadero trabajo, un trabajo profundo, digamos, de armar una cosa de equipo. Me parece que es eso. Ahora, a lo que yo iba, a mí este disco puede no gustarme, pero yo sé que tengo que partir de la base de que yo la tengo que respetar. Claro. Por una cuestión obvia, que es lo que ella significa y lo que ella ha hecho y lo que ella aportó a la industria de este país. Pero además porque es querida por mucha gente. Y tenés que buscarle la parte más positiva al disco, a ver si lo tenés que hacer ahora de manera verbal. ¿Qué es lo que te gustó realmente de Cantora o Cantora 2? Vamos al que, bueno, evidentemente, del que más próximamente vas a escribir, si es que no lo has hecho aún. No, nada. Nada. Yo creo que no. Creo que el mejor homenaje a Mercedes Sosa sería que se reeditaran. Que es curioso, esto tiene que ver con el archivo también, los grandes discos de Mercedes Sosa, para cantarle a mi gente, por ejemplo, es un disco extraordinario del 67, no existe, no está. Bueno, justo lo íbamos a presentar ahora, así que es un buen pie para ver qué dicen nuestros oyentes, al menos. Para mí, musicalmente, digamos, tiene todo un valor emotivo, tiene un valor cultural en el sentido más, es como si se, qué sé yo, se juntan, no sé, el Papa, el gran rabino de Jerusalén y el gran imán de, no sé, de Siria, qué sé yo, y el patriarca de Antioquía, todos y se dan un abrazo en la Plaza Roja. Bueno, vamos a ver si notamos eso. Un sentido que va más allá, digamos, de la cuestión musical pura, ¿no? Totalmente. Diego, gracias por atendernos, te dejamos seguir escribiendo y seguimos en contacto. Gracias por estos minutos para Radio Universidad de Rosario. Gracias por haberme llamado, muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Diego Fisherman, desde la redacción de Página 12.